Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la más calurosa bienvenida al informativo Bitácora. Como en todas las ediciones, recibimos a mi compañera Laura Ríos Armijos, quien nos acompañará a lo largo de 30 minutos de noticias, de entrevistas y especiales. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos a Bitácora. Gracias Darío, gracias a ustedes amigos, amigas, oyentes, por acompañarnos en este informativo de Bitácora. Enseguida les ofrecemos los titulares. En corto, desde la casa, les presentamos información sobre el curso de gestión cultural que se desarrollará en los primeros días de octubre, la ganadora del Salón Binacional de Arte, y estaremos finalizando con información acerca del Museo Reina Sofía de España. En especiales desde la casa, les mantendremos informados sobre el mural Los Colores de mi Patria, que se presentó al público la tarde de ayer en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento Caras Caretas compartimos los micrófonos con Paul Tamayo, líder de la agrupación Sandunga, que se presenta en el programa mensual Domingos de Casa Abierta. La historia cultural del país la vamos a recordar en nuestro segmento Episodios, todos los sucesos y personajes de un día como hoy, 12 de septiembre. Vamos a iniciar de inmediato con el informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, nuestro micro informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo entero. Gestión cultural desde lo local es el nombre del primer congreso de gestión cultural que se desarrolla en la provincia de Pichincha y que convoca a varias instituciones académicas y culturales del 6 al 8 de octubre en la ciudad de Machachi. Los detalles de la información los escuchamos en la voz de Darío Males. Con el aval académico de la Escuela de Turismo Histórico Cultural de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gestión Cultural desde lo local busca establecer espacios de diálogos, debates e intercambios entre los actores y gestores culturales de los territorios rurales de la provincia de Pichincha, en torno al accionar cultural desde sus diversas localidades. Así lo dio a conocer Ramiro Caiza, coordinador del evento. Central es dialogar, reflexionar, debatir entre los gestores culturales de la provincia de Pichincha el tema, la gestión cultural desde lo local. Es decir, se trata de provocar nuevas reacciones, nuevas actitudes respecto de lo que es la gestión cultural, porque vemos en la hora actual que, de acuerdo con las competencias entregadas a los gobiernos parroquiales y municipales a través del COTAR, se carece de la formación en gestión cultural y es un vacío que hay que suplirlo, llenarlo con urgencia. Entonces, ante esta necesidad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz ha creído conveniente realizar este primer congreso de gestión cultural en la provincia de Pichincha en coorganización directa con el Consejo Nacional de Gobiernos Rurales de Pichincha, con auspicio del gobierno de la provincia de Pichincha, de otras entidades de comunicación y con el aval académico de la Universidad Central del Ecuador. Entre los temas que este curso impartirá estarán los siguientes temas: la cultura, distintas miradas, la cultura nacional o ecuatoriana, los derechos culturales, cambio de la matriz cultural, gestión cultural y planificación territorial, muchos impartidos por personalidades académicas y culturales y administrativas del país. Previa inscripción, los asistentes podrán participar en todas las actividades del congreso y para obtener el certificado de participación se deberá cancelar el costo de $20 con derecho a materiales y refrigerios. El congreso se desarrollará en el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mejía, segunda planta del Palacio Municipal en el Parque Central de Machachi del 6 al 8 de octubre. con la idea de demostrar el vínculo entre el desnudo humano y los productos de consumo, la artista guayaquileña Catalina Reyes se hizo merecedora del primer premio en el sexto Salón Binacional de Arte realizado en Ipiales, Colombia. La temática del concurso artístico de este año fue Líneas Imaginarias, Fronteras Invisibles, y tuvo como objetivo el encuentro de miradas contemporáneas de los artistas colombianos y ecuatorianos, a fin de cuestionar y por ende transformar significativamente el pensamiento y el arte local, estableciendo así canales de intercambio cultural que contribuyan a la producción de reflexiones artísticas en ambos países. De esta manera, la artista guayaquileña, a través de una serie fotográfica, exhibe la relación cosificadora que se ha marcado a la mujer desde el mundo del consumismo. La artista señala que su obra, la cual pasará a formar parte de la reserva del Museo de las Lajas, plantea una analogía entre el desnudo femenino y el producto de consumo, literalmente comestible, un pollo entero, crudo y desplumado. Afirma que la línea que sigue a la serie es la misma que siguen las fotografías del producto, es decir, las de carácter publicitario, ya que para ella, la mujer contemporánea, se ha venido deshumanizando para cosificarse. En declaraciones para sus medios locales, la artista ha asegurado que hoy en día se es mujer y simultáneamente se es producto. El Museo Reina Sofía, uno de los centros culturales más importantes de España, se encuentra atravesando problemas económicos que amenazan sus actividades. Las visitas también han descendido desde el 2013, cuando se celebró la exposición Dalí, que batió todos los récords. Darío Males con los detalles. Desde el 2013, el Museo Reina Sofía ha sido presa de varios problemas económicos que ahogan la gestión de sus instalaciones. En declaraciones para los medios españoles, el director de este museo, Manuel Borja Vilel, ha asegurado que no es posible hacer más recortes, ya que lo siguiente sería apagar la luz. Una de las actividades que este centro cultural se ha visto obligado a hacer es duplicar los ingresos y rebajar los costos, operaciones que no han dejado mejores resultados, considerando el número de visitantes de este año a comparación con el anterior, que ha sido inferior. Hasta el 31 de agosto se han recibido 1.900.493 visitas, un 21% menos respecto al mismo periodo del 2013, año en el que se batieron los récords con la exposición dedicada a Dalí, y un 6,7% más respecto al 2013. La previsión del museo es superar los 2.500.000 visitantes hasta el final de este año. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozca sobre el trabajo que realizaron en las paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los artistas cubanos dentro del proyecto Por la Vida a Todo Color. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de las actividades que el proyecto Por la Vida a Todo Color ha desarrollado en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la tarde de ayer se presentó al público el mural Los Colores de la Patria, realizado por los artistas plásticos Jesús Alberto Mederos y Dairon León. Los detalles de la información con Darío Males. Desde este 11 de septiembre, el pasillo norte del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha dejado de ser el mismo. En el muro que da la bienvenida a las instalaciones de la Metro Danza, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y demás instalaciones, ha nacido a todo color el muro Los Colores de la Patria, que lo llevaron a cabo los artistas Jesús Alberto Mederos y Dairon León. En él se puede apreciar la reflexión suscitada en torno a uno de los agotados e invaluables recursos que tiene la humanidad, su naturaleza. El artista Dairon León manifestó que el mural representa la solidaridad del pueblo cubano con el ecuatoriano y hace relación al caso Chevron, que se refiere a los daños al medio ambiente en el oriente ecuatoriano que causó la filial de esta transnacional petrolera cuando operó en esa región del país. Sobre este mural y los trabajos que el proyecto Por la Vida a Todo Color ha realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los pintores Jesús Mederos y Dairon León comentaron lo siguiente. Primero que todo, las gracias a Ecuador por dejarnos, por permitirnos y a la Casa de Cultura plasmar en la pared lo que sentimos, ¿no? Lo que estamos sintiendo el pueblo de Cuba por ayudar a otros países, sobre todo a Ecuador. Y de hecho está aquí presente, que sea la imagen, quiere decir lo que plasmamos es contra Chevron y lo que queremos que quede arriba. Bueno, en el taller han asistido alrededor de 35 niños, y entonces la idea principal, ¿no?, del taller es inculcar desde los niños, desde los más pequeños, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar el medio ambiente y cómo vivir una vida mejor y saludable. Sí, cómo no, este proyecto lo llevamos en Cuba, ahora aquí en el Ecuador, y lo vamos a llevar a México. Y con este taller lanzamos un concurso latinoamericano con la temática En Contra de las Manos de Chevron y con el tema de la ecología, es decir, el medio ambiente y la naturaleza. Perfecto. Bueno, el mensaje que yo le daría a los jóvenes es que cuiden el medio ambiente, que cuiden la humanidad, que cuiden uno a los otros, que tengan mucho amor para dar al prójimo y sobre todo que trabajen con el corazón. Dairon León habló también sobre la frase que acompaña la pintura: la naturaleza gime sin que los poderosos quieran escuchar, de José Martí. Sí, entre Medero, yo y Liz, nuestra representante, la escogimos porque es una frase que se ve que es una frase fuerte, que la naturaleza es una cosa que, aunque las personas no la sientan, ella sí siente. Y lo que nosotros hagamos en contra de la naturaleza, ella nos los va a devolver. Por lo tanto, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, porque ella es la única que nos puede salvar a nosotros, la humanidad. En otra ubicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros, el trabajo de este dúo de artistas plásticos también tiene su espacio. Se trata de la muestra que lleva el mismo nombre del mural, Colores de la Patria, cuya sala también se convirtió en taller de pintura en los primeros días de la semana, debido a que los artistas impartieron conocimientos de pintura a cerca de 35 niños que se dieron cita para aprender. El mural Los Colores de la Patria se convierte en el segundo de esta categoría que estos artistas han desarrollado en la ciudad. El primero lo han hecho en el comité de la empresa eléctrica de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Este 14 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su programación mensual domingo de Casa Abierta. Y en nuestro segmento Caras y Caretas contamos ya con la presencia del director de la agrupación Sandunga, quienes estarán este domingo 16. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a su segmento Caras Caretas. Seguimos en nuestro informativo Bitácora. Y bueno, en este momento vamos a compartir los micrófonos y esta cabina de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un artista que lleva varios años sobre los escenarios de la música. Me refiero a Paul Tamayo, quien es el líder de la agrupación Sandunga y que se va a estar presentando en el programa mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que le hemos denominado Domingos de Casa Abierta. Esta es una invitación para que todo el público se acerque este domingo 14 de septiembre a partir de las 9 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde van a encontrar un despliegue artístico y escénico de varias manifestaciones musicales y dancísticas de nuestro país. Entonces damos paso y damos la bienvenida a Paul Tamayo, con quien vamos a hablar un poco sobre su agrupación y los años que lleva haciendo música acá en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, contento de estar aquí en la cuna del arte y la cultura ecuatoriana, en esta radio tan linda y prestigiosa que siempre ha estado las puertas abiertas de la radio para el artista ecuatoriano que consideramos esta nuestra casa. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Y bueno, recordemos un poquito sobre su trayectoria. Usted viene de una tradición de música tropical, ¿no es cierto? Y la misma que le mantiene en su proyecto de Sandunga. Uh-huh. ¿Cuál ha sido esa trayectoria? ¿Por dónde ha estado? Bueno, te cuento que ya estoy más o menos alrededor de unos 25 años en la música, de hecho bregando en la música tropical. Hemos hecho también algunos otros géneros, pero básicamente la tropical ha sido mi fuerte. Quiero agradecer y aprovechar estos micrófonos. Yo estuve más de una década con una agrupación que nos brindó más de 25 años de música, igual como fueron los Duques. Cumplieron su ciclo a sus 25 años, me tocó a mí tomar la posta y es donde nace realmente Sandunga. Y bueno, ¿Sandunga lo conforma usted, Paul Tamayo, o qué otras personas están conformando Sandunga? Bueno, realmente somos 12 individuos en escena. ¿Ya? Porque el valor agregado que le he puesto a Sandunga, que dista de lo que cuando éramos Duques, que apenas éramos 8 o 9 personas, pero usábamos tecnología, hoy realmente nos ha obligado el sistema a aumentar el talento humano. Hoy somos 12 músicos en escena, pero hacemos música totalmente en vivo. Totalmente en vivo, totalmente. Es decir, volvimos a los instrumentos, están sí. Ahí la... ¿Y cuáles son los instrumentos que escuchamos en Sandunga? Para hacernos un poquito la idea de la música que nos va a ofrecer este domingo. Bueno, te cuento que tenemos 3 percusiones. Tenemos batería acústica completa, incluida timbales. Tenemos percusión menor en congas, tambora, güira, bongos. Tenemos bajo, tenemos piano, tenemos 2 saxofones, 2 trompetas y 4 cantantes en la delantera. O sea, es una orquesta completa. Sí. Es una invitación completa. Para que la gente en realidad no vaya a sentarse, sino vaya a mover la vaya cadera. Vaya a mover la cintura. A bailar, ¿no? Y bueno, existen también, ¿cuáles han sido? Ustedes nacieron en el, Sandunga nació en el 2011, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo nació? ¿Por dónde estuvo esos primeros años? Y esos primeros años al momento, acá, 2014, ¿qué uh-huh. evolución ha tenido? Bueno, te cuento que, bueno, el hecho de estar sentado aquí conversando contigo es demasiada evolución en 3 años. Así que no, gracias a ustedes, los medios de comunicación y a la gente que gusta de nuestra música. Ha servido muchísimo la trayectoria que yo he tenido. Quiero dar gracias a Dios, a la gente que ha estado a mi lado. Andrés Valencia, uno de ellos, trabajamos 11 años juntos, ¿no es cierto? Y te cuento que Sandunga nace en el 2009. ¿2009? Sí, en el 2009, yeah. Pero realmente le hago el lanzamiento oficial ya en tablas en el 2011. Entonces fueron 2 años de preparación de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a arrancar, con qué repertorio voy a arrancar, ¿no es cierto? Y como todo en la vida es tiene que ser de la A a la Z, porque nada nace de la noche a la mañana, entonces las cosas tienen que ser muy bien hechas, muy preparadas, y de hecho como teníamos que salir haciendo música totalmente en vivo, sí nos llevó tiempito de preparación. Ya, y bueno, ustedes... Estamos hablando tras micrófono sobre un disco que se viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esperamos ya, cuando ya lo tengan, que nos dejen acá para promocionarlo y escucharlo. Porque bueno, hace falta también el talento musical para poder ir ya identificándonos con las nuevas expresiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en este disco, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, tenemos un homenaje que hacemos a los melódicos de Venezuela en sus más de 50 años de vida artística. Tenemos un homenaje a las orquestas colombianas, un homenaje, por supuesto, a los Duques. Y tenemos un tema que lo hemos reeditado, un tema de Franco De Vita, que lo hicimos merengue, y realmente no tenía por qué ser la excepción, fue ya un éxito. ¿no es cierto? Y un homenaje muy especial a una agrupación que sonó muchísimo en los años 80, el ícono de la música boricua, como es el grupo Caña Brava. Ellos utilizaron sus grabaciones en aquel entonces, mucha tecnología, y hoy Sandunga ha recuperado esos temas haciendo con músicos, instrumentistas en vivo. Entonces suena la música muy, es muy rica, es muy orgánica, muy natural, ahora que está de moda lo orgánico. Así que, como te digo, no quiero poner a disposición, sabemos que desde ya va a ser un éxito. Desde ya. Y bueno, ustedes, a pesar de que están ya a las puertas de que el disco salga, ¿su música se ha escuchado tal vez en algunos promocionales, en algunas radios de esa manera? ¿Ya ha estado tal vez sonando por ahí o más bien solo la música en vivo con presentaciones? No, sabes que sí ha estado sonando, sí ha estado sonando. De hecho, todos los promocionales que hemos sacado y han estado sonando van a ir en el disco, ¿no es cierto? Entonces, quiero agradecer nuevamente, como te digo, a ustedes, los medios de comunicación que nos han abierto las puertas. Sabemos del profesionalismo que les caracteriza a ustedes, es que, si he hecho, por eso te decía, para mí es muchísimo estar aquí, porque sé que estoy en el camino correcto y estoy haciendo bien las cosas. Entonces, gracias por eso. Sandunga ha arrancado con pie derecho y con un impulso increíble, y no tiene por qué decaer y no va a decaer. Y bueno, ustedes en esto, en este corto tiempo, ¿por dónde han estado en los escenarios ya de la del país? ¿Han estado por la costa, la sierra, tal vez ha salido del país? Cuéntame un poco de sí, eso. Sí, sabes que conversábamos hace un ratito tras micrófonos con una colega tuya, que los artistas estamos manejando un entuerto totalmente, eso, es un entuerto, están equivocados, porque yo creo, estamos pensando los artistas en salir a Colombia, en salir a Perú, en salir a Estados Unidos, en estar en Europa, y realmente, cuando realmente en el país no se ha hecho absolutamente nada. O sea, hemos hecho pininos que se han quedado con fracasos en el camino, cuando realmente lo que tenemos que hacer es primero ser alguien en el país. O sea, dejar un legado, dejar una cultura, educar el oído de la gente que gusta de nuestra música y ser alguien en el país para realmente empezar a pensar en salir fuera de las fronteras. Entonces, yo no puedo pensar en irme a Estados Unidos, a Europa, o a Colombia, o a Perú, cuando que nos llevan 30, 40 años de adelanto en música, cuando realmente aquí no somos nada, no somos nadie. Uh-huh. Entonces, ustedes hagamos el trabajo aquí, claro. Fortificado el trabajo nacional. Exactamente. Acá. Sí. Entonces, cuando yo realmente me considere que soy un ecuatoriano de exportación, he de pensar en salir al extranjero. Pero realmente la gente necesita de nosotros. Tenemos que volver los ecuatorianos la vista al talento ecuatoriano, a nuestra música, a pensar que aquí sí hay talento y que tenemos que creer en nosotros. Y ese es mi meta, ese es mi objetivo principal. Decir, en el Ecuador hay música, hay talento, hay músicos que hacemos, cantantes e instrumentistas que podemos llegar a ser lo que tenemos en mente ser, ¿no es cierto? Pero ser primero alguien en el país. Ya, perfecto. Uh-huh. Y bueno, nosotros esperamos ya en finales de año ya poder contar con su música y estar escuchándolo en la radio para ya, como tú dices, fortificar ese mercado de la música nacional, ese uh-huh. mercado acá interno. Y bueno, también me contabas tras micrófonos de que el disco también viene con una sorpresa, un videoclip. Sí, es un video muy bien elaborado en HD, entonces que lo vamos a poner en consideración con uno de los temas promocionales. Así que queríamos apostar con algo inédito, pero queremos ver si eso lo dejamos como sorpresa para el 2015. Para el 2015, o sea, no saldría para el 2014, finales del 2014. No, el video realmente saldría para mediados del 2015, pero el disco sí, para Fiestas de Quito, está calientito y listo. Tú me dices 8 temas, ¿no es cierto? Son los sí, que son 8 temas. Este disco. Y luego otros proyectos cercanos o lejanos que tienes con Sandunga, ¿ya lo tienes en mente? ¿Los estás trabajando ya? Sí, bueno, te cuento, respondiendo, se nos quedaba una parte de la información de tu pregunta anterior. Hemos estado ya en todo el país, gracias sí. a Dios. Hemos estado en Zapotillo, hemos estado en Pindal, hemos estado en Macará. En Cuenca, obviamente, que siempre estamos ahí. De hecho, estas fiestas que vienen ya en noviembre, estamos en el Huaynacapaso, en Cuenca, el 1 de noviembre. Es un festival internacional de orquestas, ¿no es cierto? Obviamente, ya se viene diciembre. Hemos estado en Tulcán, en el Oriente hemos estado un par de veces, en Guayaquil. Entonces, gracias a Dios que las cosas se han dado, el producto es muy bueno, a la gente le gusta, ¿no es cierto? Y los proyectos a futuro que tengo es, como te digo, dejar muy bien elaborado el video para mediados del 2015, sacar este CD ya en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Y sobre la marcha ir viendo qué tenemos para diciembre del próximo año. Ya. Pero básicamente, en sí, el proyecto en aparataje y hablando a grosso modo en general, es como te digo, dejar ese legado a los músicos, instrumentistas y cantantes de que en el Ecuador hay talento, y lo estamos demostrando, porque yo quiero recuperar lo que las orquestas fueron en los años 60, en los años 70, donde realmente era orquestas de 12, 13, 14, 15 músicos y realmente se fajaban y tocaban, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro, que realmente eran totalmente unos figurines, totalmente elegantes. ¿Qué significa sandunga? ¿Por qué me opté por sandunga? Sí, porque porque sandunga significa elegancia, significa donaire, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con sandunga, recuperar lo que fueron las orquestas de antaño, que realmente eran elegantes y hacían música totalmente rica, y que los cantantes y los instrumentistas demostraban con su versatilidad en los escenarios de lo que son capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo sandunga. Ese es mi meta, ese es mi objetivo. Porque te cuento que el 90% de orquestas en nuestro medio, lamentablemente, siguen usando la secuencia, siguen usando tecnología. Y secuencia, te doy con nombre y apellido, el Roland 52, que todavía usan disques 3 1/2, secuencian en eso. O sea, ya, o sea, la gente está cansada de escuchar esa música estridente de la música tropical con los secuenciadores. No, realmente vamos a demostrar este domingo lo que sandunga está haciendo. Así que la cordial invitación, que vengan y vean que lo que yo estoy diciendo es realmente de veras. Claro, exactamente. Les recuerdo, queridos oyentes, que la programación mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Domingos de Casa Abierta, va a iniciar este 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, a sandunga creo que le tendríamos sobre los escenarios a partir de las 11:30. Pero bueno, antes de esta agrupación también hay otros artistas, también están los danzantes unos danzantes tradicionales, está Chocolate Morales y algunos dúos de música tradicional. Y como les digo, tendremos la presencia de sandunga a partir de las 11 de la mañana, una hora propicia para movernos un poquito, aprovechar la mañana del domingo y bailar, ¿no? Así disfrutar es, con la gente, con la familia ahí. Sí, esa es la intención, que vengan y a desestresarse, que vengan realmente a olvidarse de los problemas, que vengan a disfrutar de música rica, de música sabrosa, que vengan a bailar, que vengan con sus familias, que vengan con sus novias, con sus esposas, que traigan a sus hijos, porque le van a pasar muy bonito, muy bonito. Es un programa que ha captado mucho la atención de los quiteños, y sabemos desde ya que el día lunes simplemente estaremos riéndonos del éxito que hemos tenido el día domingo. Bueno, esa es la cordial invitación que nos realiza Paul Tamayo, líder de la agrupación sandunga, quien se va a presentar este domingo 14 de septiembre en la programación Domingos de Casa Abierta. Muchas gracias por acompañarnos aquí. A ti, mi hermano, caras y caretas, muchísimas gracias de todo corazón a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la radio Benjamín Carrión. Dios les pague, muchísimas gracias, siempre a las órdenes, y nos vemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. En otras noticias, según la cuenta de Twitter de Diario El Comercio, se ha dado a conocer que Paco Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, ha presentado la renuncia de manera irrevocable de su cargo. Según esta misma fuente, el ministro continuará en funciones hasta que el traspaso de su cargo sea oficial. Y también con nosotros continuamos con más información, y bueno, es momento de dar paso a nuestro segmento Episodios. Acá recordaremos los personajes y sucesos de un día como hoy, 12 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 12 de septiembre. En 1946 nace en Ambato, en el barrio La Joya, el compositor-cantante Nelson Jordán. Tiene creaciones en letra y música, No me olvides, Silencio y otras. En 1951 nace en Latacunga, Cotopaxi, el guitarrista e investigador Hernán Rengifo. En 1968 muere en Guayaquil el empresario Alfonso Murillo García, del sello Cóndor, de éxitos internacionales como La Guaracha, El Ladrón. En 1980,